reemplazando pero a Tato. Pero tendríamos que hablar de algo concreto. Es decir, en general, son políticas... Pero digamos, hay opciones concretas. Por ejemplo, una de las claras y que queda para el futuro es la reivindicación de la llamada doctrina de Chocobar como un modo de solucionar conflicto de... No es así. No la comparto, por supuesto. Esto... hay mucho por conversar de este tema. No la comparto. Las políticas de seguridad han sido partidas desde el poder de la policía aquí en la provincia de La Pampa. ¿Eso va a cambiar? Jefatura de Policía es un organismo más que está debajo del Ministerio de Seguridad, debajo del Ministro de Seguridad. El jefe y subjefe, ya escucharon que confirmó el gobernador Ayala y Lara, de gente con la que vengo trabajando desde otro lugar hace 25 años, cuando ellos eran oficiales, yo era secretario en juzgado de instrucción, es decir, los conozco mucho. Por otro lado, sí, con la policía vamos a tener, es permanente la comunicación. Es decir, nosotros no nos vamos a meter en lo que operativamente respecta, porque los que conocen de eso es la policía, pero sí la parte política de eso y cómo llevar adelante algo, seguramente lo vamos a conversar en reunión de gabinete, de la cual va a formar parte Ayala. ¿Ya hay un proyecto para modificar la ley orgánica y las normas jurídicas exacto que rige a la policía? ¿El Ejecutivo que viene, visto que este proyecto no se va a tratar antes del 10 de diciembre, por lo que se decidió, el Ejecutivo que viene va a influir de alguna manera, van a revisar el proyecto o ya va a quedar esta iniciativa? No he conversado con Sergio este tema. Lo que sé a través de la prensa, sé que, bueno, organismos de derechos humanos hicieron un reclamo por no haber sido escuchados. Si fue así, bueno, ahora sé que se los va a escuchar. No creo que se haga tiempo, estoy hablando desde lo personal, no creo que se haga tiempo en votar esa ley. Pero bueno, pasará marzo y comenzaremos a trabajar como corresponde, con la policía y nosotros, por supuesto, desde seguridad y con el gobernador. ¿Pensó a lo largo de su carrera que este momento le iba a llegar? Nunca. Pero bueno, yo estoy muy orgulloso de poder trabajar para la provincia. Es una provincia que a mí yo siempre tuve la mejor con la provincia. Trabajé mucho desde donde estuve. Es una evaluación personal, no para que me lo juzguen ustedes, pero bueno, ustedes sabrán. Y además de eso... Es un desafío interesante que me llegó un momento en la vida que lo evalué con mi familia y, bueno, me dieron el ok todo, así que acá estoy. Bueno, ahí escuchábamos Sebastián a Ignacio Di Napoli, Ignacio Nacho Di Napoli, que va a ser el próximo ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa.